Hernán Rivas, quien es el presidente del Consejo Escolar. Le damos la bienvenida, Fabián. Bienvenido a la radio de ABC Hoy Radio. Estamos con Beto Cuchán. Gerardo Rodríguez, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Beto y Gerardo. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andas, Fabián? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, como docente, lo llamamos acá a primera hora y él atiende. Seguro. Viste, porque muchas veces... Estamos acá trabajando en el Consejo Escolar desde temprano, así claro. Que... Viste, cuando muchas veces queremos contactar a algún entrevistado temprano, 7:30, y dicen, no, 8:15, 8:10. Fabián le dije, y yo tenía, le dijo, Fabián, ¿te llamamos 7:30? 7:30 llamame. Y ahí estamos. Muy bien. Sí, por acá estamos, yo de las 7:15, más o menos, estamos, ya, por lo menos en mi caso, ya acá en el Consejo trabajando, así que hasta las 4:30 estoy seguro. ¿Y cómo están las cosas por el Consejo? Hay mucho para charlar. Transporte rural se me viene a la cabeza. Sí. ¿Cómo vienen las burbujas? ¿Cómo están los trabajos en los distintos establecimientos? Hay bastante como para charlar, Fabián. ¿Por dónde querés empezar? Sabemos que también hay nuevas obras para hacer en Tandil. Así es. Nosotros vamos a tener principal el Consejo no parado desde... Bueno, mañana hace un año de la pandemia en Argentina. Y no hemos parado del Consejo Escolar de trabajar en ningún momento. Y hemos trabajado tanto en el 2020 como también este año para que la vuelta a la presencialidad sea de la mejor forma posible. Por supuesto, nosotros hemos enviado obras, hemos estado trabajando con lo que es el servicio alimentario escolar durante el año pasado, muchísimo, muy fuerte. Y también hemos estado con lo que corresponde al transporte y este año también. Y este año con lo que es el transporte escolar rural, ayer se hizo la licitación, bien se han cubierto, no muy bien, porque nos faltan 5 recorridos aún concretar, pero bueno, de sobre 35, 30 se pudieron cubrir. Yo el día de hoy estoy firmando los contratos para que puedan, si está todo bien, mañana puedan empezar con los recorridos en el ámbito rural. Esos 5 recorridos, Fabián, que no están cubiertos, ¿es porque no hubo oferentes o porque no se llegó a un acuerdo en el valor que ofrecían? Muy bien, es muy buena tu pregunta. Hubo uno solo que no se presentó, los otros estuvieron por arriba del precio. Pero, bueno, sacamos ahora nuevamente a editar, así que vamos a tratar de tenerlo para el lunes a más tardar y poder cubrir estos 5 en dónde es tan importante, porque no solamente se lleva a la presencialidad de los chicos con lo que es la parte de infraestructura, es una parte de infraestructura, es una parte de lo que es también transporte, es una parte también lo que corresponde al servicio alimentario, es una parte también lo que corresponde a los auxiliares, una parte también importante es los docentes, que todavía faltan sin cubrir, una parte son los docentes que están con dispensas, todavía que faltan sin cubrir también. Bueno, en fin, es todo, no es solamente lo que corresponde a obra para la vuelta a la presencialidad. Hay un montón de cuestiones que hacen a que pueda llevarse adelante un proceso del año del ciclo directivo con normalidad. Nosotros hemos trabajado muchísimo con lo que es lo que es obra. El año pasado presentamos un montón de obras para la provincia, que en agosto los presentamos, bueno, estuvimos actualizando en varias oportunidades, y bueno, recién, pudimos hacer una obra del año pasado de la Escuela 32, muy importante, con lo que corresponde a cocina. También se trabajó con lo que es el fondo educativo, también en baños, y por supuesto que hemos seguido trabajando con todo lo que corresponde a lo que es la 10.430, que son las personas auxiliares, con el corresponde al servicio alimentario. Pero esto llevó a que desde el año pasado enviamos y pedíamos varias notas con pedidos a la provincia sobre obras del distrito, pero ¿qué pasó? Recién están llegando, bueno, por suerte, teníamos que haber tenido todo para el principio del ciclo lectivo, pero bueno, ha empezado a bajar, a voltear obras para Tandil, y esto también es bueno, saludable. Ayer, bueno, la semana pasada recibimos obras como, por ejemplo, lo de CFL, que es una obra muy interesante de una instalación de gas completa que se va a hacer, que hay una rampa muy importante que estaba pidiéndolo la comunidad. Pero también llegaron obras como para la Escuela 10, que es una obra que realmente va a cambiar bastante la dinámica porque se plantea todo lo que es comedor, se plantea lo que son los sanitarios y se plantea hasta un salón nuevo para el equipo de dirección. Pero también estamos trabajando con lo que es refacción sanitaria en la Escuela 29, en la Técnica 1, en la Técnica 2, ha llegado en la Técnica 6, que es Fulton, y en la Escuela 7 de refacción sanitaria. Pero bueno, estamos haciendo el último reunión con el jefe regional de infraestructura, donde nos trajo todos los legajos, y tenemos todo listo. Ahora nos vamos a empezar con lo que corresponde al proceso de elevar toda la parte administrativa para poder empezar con los procesos de licitación. Y ayer de la tarde recibimos una muy buena noticia para Daniel, con nuevas obras para el distrito. Una muy necesitada y también pedida por la comunidad del Conservatorio de Música, que es toda la parte de insonización que hemos pedido que con la directora y la comunidad que hemos estado reunidos, así que eso viene muy bien. Y también lo que es la Escuela 36, que está en la Modriza, que se va a hacer toda una refacción de cubiertas y también de sanitarios. La Escuela 42, que se va a hacer toda una refacción en cocinas. La 48, anoche hablaba con el director y estaba muy muy emocionado porque es una obra que realmente es muy necesaria para la comunidad, que se va a hacer todas refacciones, varias, de instalación de gas, sanitaria, cocina, etcétera. Va a ser una obra de casi 3.600.000 pesos. Y para la Escuela 58 también se dio la construcción de una cocina y un comedor, que realmente es una comunidad que lo estaba planteando y necesitando, y nosotros hemos elevado todo esto. Y bueno, llegó también la atención temprana de desarrollo infantil, que ATDI, que nosotros ya le habíamos dicho al subsecretario que me había pedido él que lo hiciéramos por el fondo educativo, y bueno, lo habló con el intendente y ya está el próximo a abrirse, así que bueno, anoche le dije que esa al subsecretario que esa obra ya estaba, me dijo, bueno, mandame una nota donde ya está comprometido por el fondo educativo y le vamos a dar otro destino. Así que bueno, se me mandó una nota, hoy lo vamos a hacer en forma mucho más por sistema, como se dice, pero son obras interesantes para Tandil, son obras interesantes para la comunidad. Por supuesto va a ser un poco un trastorno, porque bueno, hubiese sido también ideal haberlo trabajado sin la presencialidad. Claro. Ahora vamos a encontrarnos con una cuestión de obra con los niños y docentes y personas no docentes dentro del establecimiento. Así que bueno, se tendría que acordar algunos aspectos entre los arquitectos, el personal directivo, para poder llevar adelante las obras. Sí. Pero bueno, aparte que seguimos trabajando con lo que es la Escuela 47, que sale por fondo educativo, la 802, que también sí hace una obra muy interesante, y la Escuela Técnica 3 de acá de Irigoyen, todo lo que es gas nuevo, se hace, se hizo lo que es la parte eléctrica, ahora se saca la parte de gas. Así que bueno, y 909 de Vela, que es toda la parte de baños, muy una obra muy interesante para la comunidad de María Ignacia Vela, muy necesaria, así que estamos trabajando muy bien con todos los agentes a niveles. Digo niveles porque también estamos trabajando con nivel nacional, que corresponde al programa Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, donde a través de las organizaciones sociales están realizando pintura en escuelas, y esto se ha ido gestionando y me han dicho que sí, y seguimos trabajando. De hecho, se terminó en la Escuela 7, ahora en la semana que viene, a más tardar, están empezando en la Técnica número 2, que en este momento en la Técnica 2, a través de un subsidio del Fondo Occidente Educativo, se ha empezado con el hidrolavado, en que ustedes pasan todos los días y vieron que siempre estaban las paredes muy feas, verdes. Bueno, se mandó a hidrolavar y es una escuela que realmente está dentro de este programa también de la provincia para poder hacer la refacción de los sanitarios. Así que venimos trabajando fuertemente, no hemos parado ni un día, como les digo. Saben que yo soy bastante inquieto, sí. Pero esto es la forma de hacer, esto no se puede hacer solo, hay que gestionar. Sí, me llama la atención la gran cantidad de obras que contaste, es muy bueno para Tandil. Evidentemente también faltaban obras, ¿no? Porque uno ve que, no sé, habrás nombrado 10, 12 mínimo establecimientos donde se están haciendo obras o se van a hacer, se nota que se eran necesarias las obras. Hay sí, pero perdón, y sí. quiero acotar esto también. hemos estas son obras que yo siempre decía que le habíamos pedido a la provincia de agosto, que eran necesarias para el distrito. Pero también hay que decir, nobleza obliga, también tenemos, hemos gestionado también y hablado con el secretario de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y hemos ido avanzando, y bueno, hoy podemos decir que Visitaria Norte, un jardín que se abrió la licitación, ya se adjudicó a la empresa Véneto, y esa obra es muy importante para la comunidad, ustedes lo han ido siguiendo a través de su portal, y quien le habla, lo he estado en continuidad permanente con lo que corresponde a la provincia, y esto falta ahora que firme el Ministro de Educación de la Nación con la empresa el contrato para poder empezar a trabajar ahí. O sea que seguimos, esto, ustedes saben muy bien que nadie te regala nada si no gestionar. Esto hay que gestionarlo, esto hay que hablarlo, hay que consensuarlo, y dije todos los niveles, porque como le dije, a través de Nación, con el programa Argentina, con la provincia, con las obras, y con el municipio también, lo que son obras de lo que es el funcionamiento de lo que corresponde a la necesidad del distrito, y también lo que corresponde a lo que es gas. Nosotros, por ejemplo, estamos ya, hemos tenido las reuniones con los gasistas para empezar, por supuesto, el año pasado trabajamos, este año también vamos a seguir trabajando. El año pasado se hizo toda la revisión, más allá que las escuelas estaban cerradas, se hicieron todas las revisiones en las escuelas. Este año nos corresponde hacerlo nuevamente, pero a través del fondo educativo también, y partidas presupuestarias que envió la provincia, pues hay que decirlo, han mandado obra un millón para de pesos, para lo que es agua o sanitarios, 1.684.000 entre compra de calefactores, que lo que no alcance para compra de calefactores también va a salir por fondo educativo. Las necesidades están y hay que hacerlo y hay que meterlo para adelante. Esto, vamos a seguir trabajando para que todas las escuelas estén mejor, cada día tienen que estar mejor. Por supuesto que esta pandemia puso de escuelas, esto ha puesto muchas de las, no solamente lo que es infraestructura, ha puesto en relevancia, sino también otros aspectos que el plan, a mi entender, es un poco rígido, te ordena, y ordena también a la provincia, también porque te dicen, miren, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros hemos ejecutado muchísimas obras por agua, por gas, hemos cambiado tanques, estamos trabajando fuertemente, podemos tener discrepancias en algunos otros, pero el resultado final siempre es positivo, porque digo discrepancia porque nosotros queríamos que estuviera toda la obra en noviembre, claro. ¿Me entiendes? Para poder ejecutarla, pero bueno, hoy las tenemos y lo bueno es que se puedan llevar adelante, eso es lo más importante para toda la comunidad. Sí, bien, y el tema, ¿cómo viene el tema de las burbujas? Estos primeros 15 días de clases, ¿cómo lo están notando ustedes? ¿Han tenido que aislar algunas escuelas, algunas burbujas? ¿Cómo desde el Consejo Escolar, qué nos podés decir? No, nosotros, eso lo maneja la inspectora digital, todo lo que corresponde al tema de burbujas, ahora se llaman agrupamientos, burbujas para todos nosotros, para el común de la gente, para todos es burbuja, en lo que es el ámbito educativo se llama agrupamientos. Pero bueno, hablemos para que todos entiendan, las burbujas están bien, hay que respetarlas, si se respeta el distanciamiento. Ayer tuvimos una reunión en el Sistema Integrado de Salud y donde se planteaba esta cuestión de saber bien, tener clarificado quién es contacto estrecho, porque muchas veces alguna persona, si está al frente de un grupo de alumnos, que está con los 2 metros de distancia con el alumno, si tiene el tapabocas puesto y encima lo que es la máscara facial, es muy difícil que haya, y lo tiene siempre puesto, es muy difícil que haya un tipo de contacto estrecho con algún alumno, ¿sí? En el caso que esa persona tenga un síntoma, o un familiar tenga un síntoma, es muy difícil, porque está a una distancia completamente de 2 metros, como marca en la reglamentación, entonces, y con toda esa medida de precaución, no debería haber inconveniente. No se viene mal, por supuesto que esto es todo un aprendizaje, esto hay que decirlo, pero bueno, por supuesto que todo lo que se va haciendo y se va mejorando, sí es importante que todos vayamos conociendo que hemos pasado, como decía hoy, mañana estamos un día de un año de la pandemia, se ha aprendido mucho, a los ponchazos, desde el Sistema Integrado de Salud, desde de todos los niveles de provincia, todos se han ido aprendiendo, y creo que hay un gran transitado por todo lo que corresponde a los infectólogos, a los doctores que nos marcan, nos ayudan en lo que corresponde a cómo manejarnos dentro de un sistema educativo que es tan complejo, donde tenés chiquitos, muy chiquititos en el jardín, donde por ahí es muy difícil decirle no mantener los metros, por supuesto que es difícil, pero bueno, hay que esto es un aprendizaje, y vamos a tener un tiempo largo de este aprendizaje por lo que uno viene escuchando. Así que, pero sí digo que por ahí nosotros tenemos que seguir pensando en esos chicos que están hoy 4 horas, que planteamos, ustedes me han escuchado que he dicho que por ahí deberían volver un poco los comedores, yo por ahí vamos a ser más cortos, pensar más realistas por ahí también, digo, podríamos un DMC, que significa un desayuno completo para el chico, porque están 4 horas, antes estaban 4 horas y le daban una colación por parte de la provincia, hoy no lo tienen, pero aparte de eso tenemos, como hoy decía, el transporte, los chicos van a estar 1 hora arriba del transporte, 4 horas en la escuela y 1 hora de vuelta. O sea, algo tenemos que dar para poder, para que esos chicos puedan estar comiendo. Nosotros hemos, este mes, a través del Servicio Alimentario Escolar, hemos propuesto dentro del horario lo que corresponde a galletitas, muchas más galletitas para los chicos para que los puedan llevar todos los días, y turrones. No es lo ideal. Pero bueno, algo estamos tratando de ayudar a las familias, que sabemos que hay muchos que la están pasando mal, Hay gente que por ahí puede determinar que le pueda llevar algo a la escuela, no. Entonces creemos conveniente esto de tener una merienda reforzada para los chicos. Creo que es importante que puedan ver, porque no solamente hoy hablaba de infraestructura, también tiene que ver con lo que es el servicio alimentario. Está bien, se entrega un módulo alimentario y yo está muy bien porque, como dije recién, la pasan mal. Pero también el chico, 4 horas en una escuela, tienen que tener algo para comer. Y el Estado tiene que estar presente para esos chicos que tienen dificultades. Ha sido muy claro, Fabián, muy concreto con todos los temas que te hemos preguntado. Te queremos agradecer por este contacto y seguiremos de cerca todos los avances en los diferentes establecimientos educativos de Tandil. Muchísimas gracias, Fabián. No, gracias a ti. Y agradezco que siempre están dispuestos a hablar sobre educación, que es un tema muy importante en el cual tengo que trabajar y hablar siempre. Educación, haber tenido casi un año los chicos sin presencialidad, fue muy difícil, es muy duro esto. Sí. Yo celebro que se han vuelto los chicos a la presencialidad, celebro que los docentes estén con los chicos, no hay nada que reemplace la presencialidad, y yo por eso que les agradezco a ustedes el tiempo y la dedicación por la educación. Gracias, Fabián, buen día. Gracias. Hasta luego.